que siempre me llama, que le gusta mi cama, que cada vez que está conmigo se ve en rama llama. Muchos le tienen ganas, aunque no tiene lana, porque el estilo que ella tiene parece cubana. Es que ella cambia el flow, enciende mi otro blon. La nota está caliente, así que mami, coge slow. Si puede, se arrebata, ese boom boom lo brota. De arriba para abajo, con el feeling se alborota. Es que si necesito un baile tóxico, bailame explícito, perreo ácido como los cítricos. Ya vi tu líquido, enséñame el tríptico de tu currículo. Ahora mami baila y quítate el short, vamos pa' la playa y entra en calor. Baila pegadito y ponte mejor, vamos a recordar los tiempos de la vieja escuela. Ella bailando en su nota, está sudando lento gota a gota, su movimiento me alborota. Me mira sexy, me provoca loca. Ella bailando en su nota. Nota. Está sudando lento gota a gota. Gota, gota. Su movimiento me alborota. Alborota. Me mira sexy, me provoca loca. Yes. Suéltame el beat. Yeah. Bailalo free. Yes. Esto es así, hazlo como quiera para mí, please. Suéltame el beat, yeah. Bailalo free, yes. Que esto es así, hazlo como quiera para mí. Ahora mami baila y quítate el short, vamos pa' la playa y entra en calor. Baila pegadito y ponte mejor, vamos a recordar los tiempos de la vieja school. Sonidito record, toco lo colorado. Chica flow, que tú creías que nosotros estamos apagados, no. Nosotros estamos haciendo este palo, así que baila, quítate el short, baila, entra en calor, ajá. Ya tú sabes, dándole knockout, knockout, knockout, siempre estamos activados. Boy,